Y esto es cuando hicieron la primera comunión, mi hija y otra niña de aquí. Y este pues era don Lucio, el cura que había aquí, y esa la maestra. Se llamaba doña Eutimia, el apellido no le sé. Y sí, ahí está Tani, y había otro, Luis Alberto. Hicieron cuatro la comunión, dos niños y dos niñas.